Buenas noches, te mantienes ahora mismo en la sintonía del Radio Topo, en el 101.8 de la frecuencia modulada. Acabas de escuchar Redención, de Orlando Cachaito López. Estás escuchando también, ahora mismo, en esta sintonía, El Pasajero de Reserva, que recién empieza en un programa dedicado y referido a uno de los primeros momentos del día. Todas las verdades sobre el desayuno son ciertas. La primera comida del día y, más importante, la fuente de múltiples beneficios para nuestra salud. El remanso que precede al ruido del mundo. Recomendación. No conviertas el desayuno en una brecha. Complace a tu estómago y abandónate a la celebración matutina. Puede ser copiosa o copioso antes que nadie. Y nadie te lo va a reprochar. Tu estómago te lo volverá a agradecer a la hora de comer y de cenar, y después podrás volver a empezar. Comparte el desayuno de parte con tu otro comensal y agradécele su presencia. No reprimas tus instintos deglutidores. Levántate con hambre. Anda. At the end of it. Después de esta canción perezosa de Jimmy Lavalle y Mark Koselleck, os explicamos la pretensión del programa de esta noche, que es la de rebuscar en aquellas canciones que pueden ambientar o acompañar ese fabuloso momento del día, el del desayuno. Y el motor de la idea es un reciente estudio del Instituto de Ciencia y Tecnología de los Alimentos de la Universidad de Copenhague, dirigido por el profesor Egnar Ingeborg, y que concluye sobre diversas circunstancias ajenas o exógenas que contribuyen a mejorar la experiencia del desayuno, comenzando por aspectos pues tan extraños o imprevisibles como puede ser el tamaño de la mesa en la que desayunas, o su color, o la profundidad del tazón de cereales, y terminando, obviamente, por la música. Así que continuamos con el café o con el chocolate. Cuando la empecé a querer, un beso a la medianoche y el otro al amanecer. Era en la madrugada cuando la empecé a querer, un beso a la medianoche y el otro al amanecer. Ay la la la, la la la la la la la, un beso a la medianoche y el otro al amanecer. A ver si la podía ver por alguna buquerito. Todita la noche anduve rodeando su cacalito. A ver si la podía ver por alguna buquerito. Ay la la la, la la la la la la la. A ver si la podía ver por alguna buquerito. Para seguirle los pasos a esta joven que hoy se va. Lucero de la mañana, préstame tu claridad. Para seguirle los pasos a esta joven que hoy se va. Ay la la la, la la la la la la, la. Para seguirle los pasos a esta joven que hoy se va. Ay, ay, ay. Ahí estaban los Super Seven, una banda que ha tenido diferentes encarnaciones, que ha mantenido a lo largo de sus diferentes proyectos discográficos a varios miembros de Los Lobos o a Flaco Jiménez, y por la que han ido entrando y saliendo diversos músicos fronterizos. En este primer disco de los Super Seven, La Madrugada, se titulaba esta canción. Estaba también Rubén Ramos, Freddy Fender, estaba también Rick Treviño, por ejemplo. Hay algunos que disfrutan del jaleo fronterizo, fronterizo como el que nos trae esta super banda tejana. Otros optan quizás por desayunar con música más aromática, como la del artista que va a sonar a continuación, Alain Toussaint, el pianista recientemente fallecido y que hace ya unos cuantos años publicó un disco espléndido titulado The Bright Mississippi. Vamos a escuchar una canción de este disco. Seguimos el paso solemne y esencial de Alain Toussaint para acompañar nuestro desayuno. Thank you. Y si hay un disco que copa todas las listas de música para todas las ocasiones, es el Tanto Tempo. Una auténtica apoteosis del confort matutino que se deshace canción a canción en esa voz que no hace nada por levantarse de la cama, la de Bebel Gilberto, que publicó este año ese disco en el año 2000 y del que vamos a escuchar la canción que precisamente daba título al CD. Passos no mesmo lugar. Não sei há quanto tempo estou a te buscar. Más interesante, al menos para este programa, del estudio antecitado del profesor Ingeborg, son los anexos que lo complementan y lo justifican, y en concreto pues el que recoge la relación de los artistas aplicados al experimento con las preferencias de los participantes, casi a la manera de una lista de grandes éxitos con las músicas y los intérpretes predilectos para la hora del desayuno. Allí están, por ejemplo, pues el antes escuchado Cachaito López, ocupaba un puesto eminente, o lo mismo Bebel Gilberto. Está Bebel, la hija de Joao Gilberto, mucho más abajo que Cachaito, pero en una posición igualmente importante. Continúas en El Pasajero de Reserva. Thank you. continúas, como antes decíamos, de esta canción, una versión de Arthur Liman Group del tema Sunny. Continúas en El Pasajero de Reserva, en la sintonía del Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada. Y también está el antidesayuno, o desayuno breve con su cicatriz trágica, que está representada perfectamente en los versos del poeta, del guionista Jacques Prévert, que abre uno de los epígrafes del estudio de Ingeborg. Aquella poesía que comenzaba con un hecho café en la taza, hecho leche en la taza de café, hecho azúcar en el café con leche, con la cucharilla lo revolvió. Ese es uno de los rituales favoritos del país vecino antes de asaltar a la pastelería y sirve como preámbulo para esta canción de Departure Lounge, una banda americana pero afrancesada que va a compartir ahora una de las canciones de aquel disco fantástico titulado Too Late to Die Young. Vamos a escucharlo. Departure Lounge. There's been a bit of trouble, and there'll probably be more in the cold light of morning. Some people feel the need to add to their score while the wounds are still open. It's hard to remember what you said out to find as you wade into tomorrow. Just don't end up towing the party line, molding yourself to somebody else's ideals. They can pity us as much as they like, but we're on the ship that's still sailing. We're on the ship that's still sailing. It's amazing what you can lose and not be disappointed. It's amazing what you can forget when you choose not to care. Aunque el informe del que estamos hablando es entretenido de leer, de ojear, sobre todo por la variedad de artistas que se incluyen, hay que reprocharle de alguna manera pues la libertad de opción de los desayunadores, que está realmente limitada, pues las canciones que se seleccionan y entre las que deben elegir, pues están todas ellas propuestas por los autores, por los responsables del estudio. Daneses, casi todos ellos, con estudios superiores, inquietudes selectas, etcétera, etcétera. En ese estudio, por ejemplo, nos faltaría Mikkel Aspiroz, el artista que vamos a poner ahora, este pianista de San Sebastián, que publicó hace unos años un disco interesantísimo titulado Gaua, entre la música popular y el jazz, del que rescatamos ahora una canción luminosa. Este Agur Hank, Mikkel Aspiroz. no solo de música viven los nutricionistas, y es cierto también que no es lo mismo un desayuno de interiores que un desayuno con vistas o un desayuno cantábrico como el de la melodía que nos acaba de acompañar, o uno atlántico como la siguiente canción que vamos a escuchar ahora, el Moon River, interpretado por Louis Armstrong, que nos trae a la memoria el placer fabuloso de comerse un croissant frente a un escaparate. Moon River, wider than the mile, I'm crossing you in style someday. Oh, dream maker, you heartbreaker, wherever you are going, I'm going your way to drifters. Off to see the world, there's such a lot of world to see. We'll do the same, rainbows in waiting round the bend, my huckleberry friend, Moon River, and me. Solo lo dicen los daneses, lo dicen todos los estudios, hay que aprender a desayunar desde niños. No es necesario recurrir al desayuno de los campeones, de hecho no es recomendable. Pero empezar el día con pan y con leche, por ejemplo, pues bueno, pues te ayuda a iniciar el periplo con otro enfoque. Llegará algún día, quizás, en el que puedas hacer la transición continental o no, pero sin duda el pan y la leche es un buen principio. Así que seguimos aquí en el pasajero de reserva, en el 101.8 de la frecuencia modulada, la sintonía de Radio Topo. Llevamos acercándonos al final, el sol entrando por la ventana, galletas tostadas, huevos revueltos, pan con aceite, avena, y ahora mismo Johann Sebastian Bach.

scrambled eggs all over my face. They're making me ya-ya, your salads and scrambled eggs.